No encontrará, ya lo verá, la sensación de morbo que la hizo triunfar. Ese temblor que el placer creó es la ironía que mueve el culo a su pesar. El niño de la foto me hace dudar, aquello que me pide no se lo quiero dar. Dejo pasar un tiempo más, el jugo de tomate no quiere su garganta refrescar. Tengo que aguantar su mirada de dolor. Recuerdo que hubo un tiempo en que ella era Dios. El niño de la foto me hace dudar, aquello que me pide no se lo quiero dar. Qué tonto soy, lo mío era jugar. No quiero que ella sepa que quiero irme de aquí. Me acabo de acordar, golpe de inspiración. Amar era el verbo que no sabía conjugar. El niño de la foto me hace dudar, aquello que me pide no se lo quiero dar.